Bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la zona campeonato, los que van por el título en esta Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. En la zona A, Arsenal y Argentinos protagonizaron un partido trabado, friccionado, de esos de los que el equipo que hace el gol gana. Y el que hizo el gol fue el bicho por intermedio de Auche para el 1-0 final. Analiza el momento de los de la Paternal, su defensor, Elías Gómez. Creo que todos tenemos la misma idea, nos sentimos un equipo fuerte y como digo yo, vamos a pelear el partido tras partido. También en la zona A, Independiente recibió a Boca en Avellaneda en el primer clásico del torneo. Y el rojo arrancó arriba por Silvio Romero y pudo ponerse 2-0, pero Roa erró un penal. A Boca no le cobraron uno claro en el primer tiempo, pero el Zenit se empezó a levantar y terminó por dar vuelta al resultado. 2-1, y lo analiza el volante colombiano azul y oro, Edwin Cardona. Sí, yo creo que el equipo desde los primeros minutos controló el juego. Después del gol, bueno, seguimos insistiendo. Y nada, esa era la idea, ¿no? Ir por ese camino, coger confianza, que era lo que necesitábamos. Y yo creo que fue importante la remontada, la verdad necesitamos este triunfo. El último partido de la zona A se jugó en Parque Patricios, donde Huracán recibió a un River en racha y que no guardó nada, ya que las semis de Libertadores contra Palmeiras se juegan recién en enero. Y el Millo, desde el arranque, fue mejor que el Lobo, lo arrinconó con un gran partido del uruguayo Nicolás de la Cruz y terminó llevándose el partido con el 3-1 final. Lo analiza la figura de la cancha, autor de 2 goles, el uruguayo de la Cruz. Hemos recuperado la identidad, ese funcionamiento que caracterizó a este equipo durante mucho tiempo, durante toda esta gestión. Y bueno, creo que a raíz de eso hemos conseguido los triunfos, hemos mantenido bien los partidos. Entonces, intentaremos seguir por esa línea. Sabemos que es un fin de año atípico, pero bueno, estamos preparados para lo que se viene. En la zona B, San Lorenzo y Colón se enfrentaron con la necesidad concreta de ganar sí o sí para seguir soñando con el título. Lo ganaba el Ciclón, que fue apenas mejor en el primer tiempo, pero el Sabalero levantó muchísimo en el segundo, se lo llevó por encima y se puso 2-1 con los goles de Morelos y el Pulga Rodríguez. Sin embargo, el Cuervo no se quedó, siguió buscando a pesar de no jugar bien y terminó empatándolo con un gol de Oscar Romero en el final. 2-2 y el análisis del lateral azulgrana, autor del primer tanto, Bruno Pitón. Por más que el empate siga sobre el final, sabemos lo corto que es este torneo. La verdad que Colón me parece que en gran parte del partido fue superior. Nosotros supimos aprovechar las ventajas que tuvimos y bueno, seguramente los dos equipos nos vamos con el mismo sabor amargo porque es un torneo muy corto y hoy queríamos ganar cualquiera de los dos. También en la zona B, Talleres recibió Atlético Tucumán en Córdoba con la posibilidad de ganar y cortarse solo. Pero el decano recuperó un poco la memoria, se lo empezó ganando desde el arranque y a la T le costó bastante lograr el empate que llegó por Mateo Rete. 1-1, y así lo analiza el DT de los tucumanos, Ricardo Sieniski. No todos los partidos lo puede ganar y bueno, creo que hoy hicimos algún mérito. Perdimos algunos goles que podíamos haberlo hecho, pero bueno, fue un partido parejo. El grupo B de esta zona campeonato se cierra esta noche a las 21:30 en cancha de Banfield, cuando el Taladro reciba a Gimnasia y Esgrima de la Plata. En el segundo tiempo suena Iron Maiden haciendo The Number of the Beast. Nos reencontramos la semana que viene al finalizar la tercera fecha de la segunda parte de la Copa Diego Armando Maradona, con el análisis y los testimonios después de cada fecha de nuestro fútbol. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.